por otro centro de estudios muy reconocido, el Escaradini Ortiz. Hace unos días, aquí en Página 12, se publicó una nota del señor Andrés Repar, que es un experto en hidrocarburos, en donde él decía, coincidente con nuestra información, ¿no?, que los costos de explotación total, digamos, promedio en la Argentina, podrían orillar entre los 15 y los 20 dólares, de acuerdo a la situación de cada pozo particular, digamos, ¿no? Claro. No todos son iguales en términos de calidad, de situación productiva, ¿no? Esto lo sabemos. Pero si le sumáramos aún un nivel de ganancia más o menos normal, podríamos llegar a una referencia de precio que podría estar orillando los 25 a 26 dólares, Lucas. ¿Eso qué significa? Que de ese valor a los 45 dólares, estamos a casi 19, 20 dólares con este barril criollo de referencia. Que para la Argentina, Gustavo, es una locura. Claro, tenemos gente que no está pudiendo morfar y le estamos garantizando el negocio a las petroleras. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yendo un poco a lo que vos decías, porque yo puse este número, Martín, para que la gente que está escuchando tenga una referencia, que aquí estamos ante un sector que es concentrado, que presiona permanentemente sobre los gobiernos, y sí. Vos dijiste algo central. Las principales provincias hidrocarburíferas, en donde yo destaco a Neuquén fundamentalmente, que tiene, yo te diría, tiene el gran objetivo de recuperar, de mantener viva la posibilidad de explotación masiva de vaca muerta, que es esto lo que está presionando detrás también, ¿no? Uh-huh. Como una de las fuerzas relevantes que hay que tratar de ver aquí. Y por otro lado, ese sector oligopólico de las empresas petroleras, que como vos bien decías, junto con las provincias que quieren mantener recaudación por regalías, terminan conformando un conjunto de actores que se imponen sobre el gobierno nacional, que hace años, yo te diría, Lucas, ha perdido capacidad no solo de dirección, de planificación sobre la política energética, sino que básicamente se la ha regalado al mercado y a las provincias hidrocarburíferas. Claro. Hay que volver a la Constitución de 1949, artículo 40, que decía todos los recursos naturales son de la nación. La provincialización de los 90 nos... Claro, lo que pasa, Lucas, es que esto tiene un recorrido, lamentablemente, que nos lleva a las famosas y tremendas reformas estructurales de los 90. Claro. Una de las cuales, en materia de nuestros recursos naturales, fue la reforma constitucional de 1994. La provincialización de los recursos naturales, ¿no? Tanto claro, como... claro. Y en ahora, materia hidrocarburífera eso se consolidó después, ¿no? ¿Qué pasa con Vaca Muerta? ¿Cuál es tu mirada hacia adelante? Porque lo que está en crisis es justamente esa extracción de petróleo no convencional. Claro. Porque es muy cara. ¿Qué costo de extracción tiene en Estados Unidos? Y mirá, en los seis, siete años más o menos de proyectos pilotos que se pusieron en marcha en Vaca Muerta y sobre lo cual fundamentalmente en Argentina ha trabajado YPF, ¿no? Esta es otra cosa que hay que dejar en claro, diríamos, ¿no? YPF ha logrado ir bajando los costos de producción de manera muy relevante. Incluso yo te diría, el gran centro de la producción de lo que sería el shale oil, el petróleo no convencional, es Loma Campana, donde YPF comenzó a producir con Chevron a mediados del 2013, hoy tiene costos de extracción por barril que estarían calculados entre 10 y 11 dólares, por ejemplo. A lo que vos, es decir, cuando aquí te estoy hablando de costos de extracción, diríamos, ¿no? Uh-huh. Que si vos le sumás los otros componentes, de pronto estás en los números de los que estábamos hablando, Lucas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que entonces queda claro que el horizonte de ese barril criollo, como yo te decía antes, tiene que ver con el escenario de mantener vivo un tipo de explotación hidrocarburífera que es muy diferente a la convencional y que requiere de una ultraactividad, yo diría un esquema de ultraproductividad que, como bien sabemos, no solo en líneas generales, en el mediano y largo plazo, es dañino con la propia fuerza de trabajo, porque aquí los convenios laborales otra cosa que hay que decir, se ha modificado durante el macrismo y eso no se ha claro, tocado. Claro, el convenio Vaca Muerta, que por ejemplo, yo estuve en el sur y charlé con laburantes petroleros que te contaban, por ejemplo, que la flexibilización es que cuando hay vientos, creo que eran por encima de los 90 kilómetros por hora, se seguía trabajando. O sea, es romper el convenio colectivo de trabajo, que es lo que se hizo en Vaca Muerta. Eso mismo. Y yo te diría que la cuestión ambiental, que en términos de agregación de las consecuencias negativas, de las externalidades, digamos, que hoy ningún petrolero seriamente te puede decir que están en condiciones de, y menos en la región de Vaca Muerta, justamente, ¿no? Sí. De controlar la dinámica de generación de externalidades que puede provocar un proceso ultraproductivista como ese, diríamos. Bien, ¿no? bien. Finalmente, Gustavo, te agradecemos la charla, vamos a volver a hablar porque esto enseña, me parece, y tenemos que ir construyendo desde los medios de comunicación también la idea de una Argentina estratégica. Eso mismo. YPF, ¿puede ser 100% estatal en este contexto que han caído tanto las acciones? ¿Es algo que está en las posibilidades? Digo, si en vez de darle esos $20 por barril a las grandes petroleras, ¿podríamos tener el 100% de YPF? ¿Es posible? Y mira, yo creo que en el contexto actual, esto depende fundamentalmente de una decisión política estratégica que tome el gobierno nacional. Y aquí yo creo que habría que hacer dos cosas. Habría que sentar a las provincias, a sus gobernadores, y decirle, miren, señores, la dirección de la política energética va a quedar en manos de YPF, cuya razón social debería ser modificada para convertirla nuevamente en sociedad del Estado. En una empresa sociedad del Estado, digamos, ¿no? Y que integre en ese sentido un proyecto de recuperación productiva, te diría, Luca, de todos los yacimientos convencionales que han sido abandonados durante el periodo del macrismo. Por ejemplo, la cuenca cuyana y la cuenca norteña en nuestra provincia de Salta, que tienen producción adicional y que pueden servir al objetivo central que vos tenés que primero cumplimentar claramente con tu propia comunidad, que es lograr el abastecimiento interno a precios accesibles y seguros para la producción. Que no es lo que pasa ahora, ¿no? Porque el precio cae, regarran el petróleo en Estados Unidos y acá la nafta sigue estando por los cielos. Sí. Y porque vos fíjate que uno de los componentes, yo te diría finalmente, de este esquema que se armó, todavía no ha sido publicada la resolución o el decreto, vamos a ver cómo va a salir, es que las naftas se mantendrían congeladas hasta el 31 de octubre, digamos, ¿no? Es decir, este es otro ejemplo de despropósito de cómo ha sido armado un esquema de negocios sostenido por subsidios, digamos, ¿no? Ahí nosotros te diría un dato adicional que es contundente. Entre el 2008 y el 2019, en 11 años, el conjunto del sector petrogasífero ha recibido más de 24 mil millones de dólares por distintos tipos de subsidios. Entonces, esto hay que cambiarlo con una reorientación estratégica en la que el Estado decida poner el dinero justamente para la toma del control definitivo del YPF, recomprar esas acciones que están en manos de los actores privados y llevarla a un esquema productivo diferente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Gustavo, gracias por hacernos pensar, te mandamos un gran abrazo. Por favor, gracias a ustedes y en comunicación en cualquier momento, ¿eh? Dale. Un gran abrazo a ustedes. Gracias. Gustavo Lahoud, investigador en geopolítica de la energía, y justamente nos lo presentó Daniel Guzmán, un veterano de Malvinas con el que solemos hablar, nuestro corresponsal en Tierra del Fuego, así que abrazo a la distancia para el querido Daniel Guzmán. Bueno, Manu Rivas, compañero, póngale un poco de música. A ver, yo quiero hacer una aclaración. Si para algo está Radiográfica, a ver, y me animo a decir foro de radios comunitarias, digamos, la comunicación popular que no se creó con las FMs en los 80, sino que viene de los cuadernos de Forja, también, ¿no?, con los diarios anarquistas de principio del siglo XX, con las montoneras, ¿no?, con los payadores que debatían. Me parece que está para eso, está para señalar que si lo escuchamos al presidente decir que este es un momento para rediscutir todo, bueno, rediscutamos. Claro, pero es muy importante que haya medios de comunicación que ayuden, que canalicen esta, porque estas discusiones no están en grandes medios, porque muchas veces esos grandes medios, o mayoritariamente, están financiados por el capital o por la política que está sustentada en estos intereses, uh-huh. como el barril criollo de Exacto. $45. Disponga, Manu. Al 11-50-12-35-89 nos llegan mensajes, Lucas. Por un lado, Luis Lobo nos saluda y le mandamos un saludo grande, compañero, acá en Valentín Alsina. También saluda a Mario Sadras y dice, exigimos que Lucas Molinari use su segundo nombre, que es Martín. Recién Gustavo me dijo Martín. Exactamente, sí. Así que mirá que atinado el comentario de Mario Sadras. Y después Jorge de Constitución nos dice, buen día, compañeros, Lucas. Vos que estás bien informado, dice. Oh. ¿Esto es verdad o es mentira? Oh. Si es verdad, así no vamos a avanzar teniendo al enemigo adentro. Y habla de que la esposa del subsecretario de Ciberdefensa de Macri fue nombrada en presidencia. Vamos a laburarlo. Sí, lo veíamos, está en el disenso. Desconozco dice periodismo de investigación por amor a la patria. No los conozco tanto a los compañeros del disenso, pero sí, está esa información publicada uh-huh. en este portal. Así que Mariana Escalada y Agustín Ronconi publican. Exactamente. La esposa del subsecretario de Ciberdefensa de Macri. A ver, hay que decir, Jorge, que hay muchos macristas que continúan en el gobierno. Esto no es novedad y esto lo hemos charlado en extenso uh-huh. y denunciado en extenso. A ver, tenemos también acá a Claudio César Orellano, que dice, totalmente de acuerdo, tenemos que bregar por la vuelta de Entel para regular las tarifas y parar el abuso de las telefónicas. Después dice, el gato chupaculismo explícito. El gato chupaculismo explícito juega a la alternancia. No hay día que no hable bien de la rata o Rodríguez Berreta. Menos mal que Alberto no se olvida de lo que señaló Cristina, dice el querido Claudio Orellano, que lo van a escuchar a partir de las 10 desde el barrio, la opción compañera. Sí, yo realmente no suelo hablar mal de otros periodistas. Digo, hablamos sí de los alfiles o los alfiles del imperio o los cipayos, ¿no? Como Morales Solá, como hay muchos en Clarín, La Nación. En el caso del gato silvestre, ya en el recorrido del tipo se demuestra cómo funciona. Uh-huh. ¿No? Digamos, agarremos el tape. ¿Cuántos años estuvo con Bonelli? Con Bonelli. ¿Cuántos TN, años? Claro. Jugando ahí a la diestra de Mañeto, y de repente un lavado de cara y aparece claro. como el compañero gato silvestre. Pero en el periodismo hegemónico es muy común esto. Tal cual. Ruiz Guinazú se lavó la cara con la CONADEP, pero en la dictadura informaba lo que quería la dictadura. Entonces me parece que en la historia argentina hay mucho de esto, ¿no? Y hay mucho de hipocresía, de cobardes, ¿bien? Que después te hablan de Rodolfo Walsh, ¿bien? Pero te lo venden cambiado. Rodolfo Walsh fue integrante de la inteligencia de una organización revolucionaria que fue Montoneros. Porque el otro día lo escuchaba a Silvestre hablando de Montoneros, como diciendo, ¿qué tiene que ver Montoneros con Raberta? Bueno, sí, Raberta se crió en la guardería, de los Montoneros, en Cuba. Uh-huh. Y con mucho orgullo, ¿bien? Y ella, en el documental de la guardería, lo dice con orgullo. Uh-huh. Entonces, cuando te quieren deshistorizar, cuando quieren... Vuelven a la teoría de los dos demonios. El otro día lo escuchaba. Digo, a veces uno tiene que escuchar. Yo prefiero poner crónica, ¿no? Que quizá no es el producto que a uno le gustaría. Ojalá pudiéramos tener un Barricada TV, Gráfica TV, decía el otro día Claudio. El tema es que los recursos, muchacho. O sea, hoy la concentración de la comunicación está en Buenos Aires. Es un sistema de medios unitario, ¿bien? Uh-huh. Y donde la pauta se la siguen dando a estos porque, bueno, quieren aparecer en estos medios. Entonces, está todo centralizado y estamos, me parece, ahí en una encerrona, como también con el tema petrolero. Pero bueno, vamos con un tema, mira, un tema de música que justamente viene al caso. Lo vamos a escuchar, después de escucharlo a Iorio, nos vamos un poco más atrás. 1982 salía... un discazo de riff que se llama Contenidos, tercer álbum de estudio de la banda de hard rock y heavy metal, acá dice Wikipedia, y comparto, ¿no? Hard rock más bien me parece antes que heavy metal. Vamos a escuchar un tema que, mirá, si no viene al caso, Me Tienen Cansado, cantando Papo. Al confundir blanco con gris, todo empezó a salir.